Volvimos acá al aire de un día, en nuestra décima temporada, por Radio Tinku 107.9, la radio sin patrones. ¿Qué escuchábamos, Gonza? Estábamos escuchando La Chinganera de Fabiola González. Muy linda, ¿no? Muy bello. Muy bello. Tenemos, siempre hablamos, ¿no? De que por ahí no tenemos buenas noticias, y vos sabés que tenemos una buena noticia. O sea, de lo que nos cuesta encontrar buenas noticias, ¿no? Bien. Sí. Porque la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad al Museo de Sitio de Memoria ESMA. Ah, sí. En estos tiempos que se están hablando tanto, viste, que según quien asumiera ganara el 22 de octubre o en un posible balotaje, se habla de que se vendería todo, ¿no? Se habló que iban a vender la TV pública, ¿no? Para hacer un edificio, bueno, bastante gilada que uno viene escuchando. Y obviamente que uno de los sitios que se venderían sería el ESMA, la ESMA. Así que te voy a leer una nota que escribe Adriana Meyer, que está siempre en temas, es muy buena periodista ella, y está siempre en temas muy oportunos. Nunca más oportuna la decisión de la UNESCO de declarar como Patrimonio de la Humanidad al Museo de Sitio de Memoria ESMA. Un eventual gobierno de los libertarios de La Libertad Avanza podría demoler el edificio de Avenida Libertador y Bedia para transformarlo, quién sabe, en un Ital Park o algo similar. Ahora ya no podría, o al menos le sería mucho más difícil. No es la primera vez que un organismo internacional acude en resguardo de aquellos logros institucionales que la dinámica de la democracia argentina pone en riesgo por carecer de una política pública de continuidad que trascienda las sucesivas administraciones. Es el duodécimo Patrimonio de la Humanidad que tiene Argentina, junto con las misiones jesuíticas guaraní, el Parque Nacional Iguazú y la obra del arquitecto Le Corbusier, entre otras. Hay antecedentes. En su momento, el gobierno menemista intentó tirarlo abajo, pero como siempre, la férrea oposición de la militancia de derechos humanos, los sobrevivientes y sus familiares lo impidieron. En la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, la militante de derechos humanos Graciela Lois, cuyo marido desapareció en la ESMA, consiguió, junto con Laura Bonaparte, un amparo judicial para frenar la demolición del ex centro clandestino de detención. Nadie entendía la necesidad de hacer algo inmediatamente y nosotras dijimos, vamos a hacerlo. Recordó tras el anuncio de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que llegó tras la reunión de su comité en Arabia Saudita. La denominada ESMA, a algunos no les gusta el prefijo ex, es un predio de 17 hectáreas en plena ciudad de Buenos Aires que pertenecía a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, de ahí la sigla ESMA, en donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más activo del periodo dictatorial. Se calcula que por allí pasaron 5.000 detenidos desaparecidos y sobreviven menos de 200. Repito el número. Se calcula que por allí pasaron 5.000 detenidos desaparecidos y sobreviven menos de 200. Fue convertida en Espacio de la Memoria en mayo del 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández. El resto de las instalaciones que no fueron dedicadas al museo funciona el Centro Cultural Haroldo Conti, entre otras instituciones que gestionan algunos organismos de derechos humanos. Celebramos la resolución de la UNESCO, sin embargo también decimos que tiene peros, porque siempre afirmamos que todo el predio junto al campo de deportes formó parte del centro clandestino, digo, a Acción Osvaldo Barro, sobreviviente de ese campo de exterminio. Todo estaba en función de lo que sucedía en el casino de oficiales, también estaba la enfermería o el pabellón COI. Llevaban a la sucrestada con los ojos vendados por las calles interiores de la ESMA hasta el taller de automotores o a la imprenta a realizar trabajos esclavos, recordó. Así que bueno, se celebra, ¿no? Bien. Vamos a un temita y ahí entramos a un llamado. Bueno, a otra entrevista. Las que la gente tiene. esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Volvemos acá en el aire de un día y habíamos anunciado esta entrevista porque están pidiendo justicia por Nati. Pero nos va a explicar bien Noir, que vamos a hablar en este momento con ella, para que nos cuente de qué va este pedido de justicia por Nati, ¿dale? ¿Qué tal, Noir? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto en las redes que este pedido de justicia, ¿no? ¿Nos querés contar? Sí. Bueno, más o menos les puedo contar. El día 6 de septiembre, Natalí Cardoso Iñazú, la Nati Anti, nuestra amiga, fue detenida arbitrariamente por policía de Ruedo de la Cruz, acá en Mendoza. Hubo como un par de traslados medio extraños, en un momento es trasladada al Sauce, vuelve a la comisaría 49 de Ruedo de la Cruz, y ahí es trasladada a la comisaría 61, que es de Beltrán. A las horas de que ella ingresa a esa comisaría, es, entre muchas millones de comidas, allá sin vida en su celda, en un calabozo. Nosotros sabemos, sostenemos y creemos fielmente que nadie se suicida en una comisaría. Sabemos que el Estado es responsable, sabemos que fue la policía, sabemos que ha habido muchas instituciones del Estado interviniendo en su detención, en todos los días que ha estado detenida, y creemos que es la responsabilidad absoluta y completa del Estado y de todas las instituciones que intervienen. Bien, lamentablemente es un caso más de que por algo está esto de decir que tenemos que repetir una vez más, nadie se suicida en una comisaría, ¿no? ¿Ustedes se pueden comunicar con algunos otros organismos que están en luchas parecidas? Sí, acá en Mendoza, tanto Correpi como SUMEC, como diferentes agrupaciones y familiares, amigues, de otras víctimas, de tanto del gatillo fácil como de la desidia estatal, ¿no? También se han comunicado con nosotros nos hemos comunicado con ellos también, y nada, el jueves pasado, 21 de septiembre, en la ciudad de Mendoza, se hizo enfrente de la legislatura una artistaza, que fue una jornada que duró desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde hubo un micrófono abierto, hubieron más de 20 artistas, hubo una olla popular a cargo de la olla Revolta Mendoza, que es una olla autogestiva punk, y nada, también hubo serigrafía en vivo, con nada, la gente se pudo llevar su remera con la cara de nuestra amiga, y nuestra exigencia de esclarecimiento, ¿no?, de la muerte de nuestra amiga en situación de detención. Claro, ese es el pedido concreto, que se esclarezca qué pasó con ella. Exactamente. Nosotros creemos que el Estado tiene la obligación, además, de esclarecerlo. Nadie se va a suicidar en una comisaría. Ninguna de nosotros va a entregar su vida voluntariamente ante una institución que, además, a los cuerpos que habitamos las calles, los cuerpos que habitamos la autogestión, la autonomía, los cuerpos punkis, los cuerpos antifas, los cuerpos maricas, ninguna de nosotros va a darles ese gusto. Nos castigaron toda la vida, no le vamos a dar el gusto de estar muertos delante de él, jamás. Bien, ¿y ustedes tienen el apoyo de estas organizaciones que me decís, como de Gatillo Fácil, la lucha contra el Gatillo Fácil, Correpi, y en general, con la sociedad, tienen algún apoyo con lo que está pasando, algo? Y nosotros el cálculo que hicimos fue que, en el artistazo que estuvo el jueves 21 de septiembre, hubo más de 200 personas presentándose, entregamos más de 100 porciones de comida, hubo gente presente, hay gente que al día de hoy, ya más de dos semanas, sigue compartiéndolo, sigue difundiéndolo y sigue creyendo que nadie se suicida en la comisaría. Creemos que hay una porción de la sociedad muy grande que entiende que el Estado es responsable de todo lo que nos suceda, que el Estado tiene la obligación de cuidar nuestra existencia cuando estamos atravesando cualquier tipo de ingreso a una institución estatal. Puede ser una comisaría, puede ser un móvil, puede ser un penal, como también un hospital neuropsiquiátrico como es el Sauce, donde fue trasladada en un momento Natalí. Claro. La policía de Mendoza, no es la primera vez que tenemos que hablar de un caso de la policía violenta de Mendoza, ¿se caracteriza por eso? Sí, la realidad es que las fuerzas de seguridad de Mendoza son de las más violentas de todo el territorio argentino. La comisaría en donde fue detenida, donde estuvo pasando sus últimas horas la Natianti, ya tiene un prontuario muy fuerte, y la policía de Mendoza en general tiene un prontuario muy fuerte de gatillo fácil. Hay un porcentaje muy alto y hay mucha gente joven, hay mucha gente que eso, los cuerpos que siempre estamos expuestos al odio por parte del Estado, somos los mismos cuerpos, ¿no? Los cuerpos que estamos por fuera, que no somos contemplados por esta sociedad. Claro. Tú, y esta lucha, para, me imagino que bueno, se da en la calle, pero también tendrán que poner abogado o algo. Sí, nosotros en este momento estamos siendo asesoradas por SUMEC. Bien, bien. Noir, ¿qué más querés contar para que nos ayude, para que nosotros podamos ayudar a difundir pidiendo justicia por Nati? Bueno, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que es Justicia por Nati. Bien. Y también en Facebook, Justicia por Natix. Y nada, mañana, en el día de mañana, 28 de septiembre, vamos a estar siendo convocados, vamos a estar marchando, acompañando y siendo parte fundamental también de la marcha federal que va a haber en contra de la alzada de la derecha, en contra del ajuste y de la presencia del FMI en el territorio. Bien, bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Lo mismo de siempre, nadie se suicida en una comisaría, el Estado es responsable, nos deben, no una vida, nos deben la vida de un montón de amigos, un montón de familiares, un montón de compañeros, nos deben nuestras propias vidas, porque más de una persona en nuestro círculo, en donde nosotros andemos, ha sido torturada por las fuerzas de seguridad, y nada, los punks no mueren. Solo se mantienen dentro de nuestro corazón y en nuestra lucha permanente, en nuestro duelo permanente, y por siempre 13-12. Todos los policías son bastardos. Bien. Noir, desde acá, bueno, vamos a seguirlo por las redes, vamos a seguir difundiendo, y acá el micrófono abierto para todo lo que vos nos quieras contar. Muchísimas gracias. Para nosotros es fundamental que todos los medios alternativos se hagan oír al respecto de esto. Esto no es un caso aislado. Sucede a nivel federal, permanentemente las fuerzas de seguridad están asesinando y están secuestrando, desapareciendo personas, torturando personas. Nos es muy fuerte, muy necesario que todos los medios, que todas las redes difundan, no solo la muerte de Natianti, difundan el nivel de tortura cotidiana que vivimos al tener que habitar la calle, al tener que habitar nuestras existencias y nuestras corporalidades. Claro, porque sí, te escucho y estamos hablando de un caso extremo, pero eso no quiere decir que haya violencia ejerciéndose todo el tiempo de distintas maneras, ¿no? Claro, exactamente. O sea, igual la violencia se ejerce de todas maneras. La mayor parte de los cuerpos punkis hemos vivido la violencia policial desde los lugares más extremos. Claro. Bueno, Noir, como te digo, acá la radio a disposición para todo lo que ustedes quieran que nosotros difundamos. Muchísimas gracias y nada, siempre en la calle, siempre en la lucha, y que no se bajen los brazos, es la única manera, y sabemos que lo colectivo es la única salida que vamos a tener ante el levantamiento de la derecha y todos los discursos de odio que están apareciendo hoy en día, y que sabemos que son discursos de odio que no son nuevos, esto ya lo vimos, esto ya lo conocimos. Exacto. Es fundamental la presencia de ustedes en todo esto, muchísimas gracias. No, a vos por sostener esta lucha, así que justicia por Nati y por todos. Abrazo enorme. Un abrazo, que tengan hermosa noche, hermosa semana, y nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Que estén muy bien. Gracias, igual a vos. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abordaría.

no es el hecho fundamental por el cual es obedecido. Décima temporada. Volvimos acá. Entre lo que nos está haciendo acordar, Luciano, entre lo que nos está preguntando Paula, que no es menor, si te inmiscuís en el trabajo del compañero o la compañera. Sí. ¿Lo hablamos al aire o en casa? ¿Vos qué decís? Como quieras. Queda poco tiempo, por eso. Bueno, uno se queda pensando, ¿no? Y sí. Tiene como mucho para... La memoria. La memoria y estos planteamientos de Paula que siempre son muy interesantes, ¿no? Movilizantes a la palabra, sí. Me gustó. Sí, sí. Bueno, acá nos están pidiendo que recordemos que es el maratón que se hace de lectura reivindicando la democracia. Este 23 es el 23 de septiembre fue el Día de las Bibliotecas Populares, entonces para invitar a esto que nos decían de que festejamos la democratización de la lectura que se va a realizar el 30 de septiembre a las 17 horas en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Bien, ¿sí? El sábado. Sí, es el sábado a partir de las 17, habrá espacios de lectura de libros nuevos, talleres gratuitos de creación de canciones, artes visuales, expresión escrita para adolescentes y jóvenes y literatura, cierre musical, Puyi García, Debo Villalba y Nati Genga. Bien. Bueno, todos invitados. Bueno, vos sabés que ha habido un cruce vía video, porque es así, entre Patricia, sí, no sé si TikTok, pero bueno, se salió en las redes, entre Patricia Bullrich y Juan Grabois. Ah, sí, ah, sí, me lo quiero escuchar. Sí, sí, sí. A ver, vamos a escuchar primero a la Pato, bien. A ver qué dice. Grabois, escúchame bien, este mensaje es para vos. le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a José Ovejero. Saludó en Olavarría el sábado pasado, porque me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante como José que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo, Grabois. ¿Eh? A ver, hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser que porque alguien quiera votar por mí, lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de garca. Bueno, eso es lo que decía la Pato, a lo que Juan le contesta. Estimada Bullrich Luro Pueyrredón, este es un mensaje para vos. Yo nunca le saqué nada a nadie, mucho menos el trabajo y mucho menos por cuestiones políticas. Vos sí, ¿te acordás cuando fuiste ministra de la Rúa? Le robaste el empleo no a una, a millones de personas. Le robaste el 13% a los jubilados. Y se tomaron el palo en helicóptero, después de dejar un tendal de muertos y un país devastado. Que nosotros, mi generación, yo tenía 18 años, nos arremangamos, creamos los movimientos sociales e inventamos trabajo donde no lo había, a través de las cooperativas. Una de ellas en Olavarría, que no tengo el gusto de conocer. Sí me enteré lo que pasó con José por los compañeros. Nuestro movimiento es una organización comunitaria de trabajo y de producción popular. No se le exige afiliación política a nadie. Dentro del movimiento hay gente que te votó a vos, que votó a Larreta, que votó a Milei, que votó a la izquierda, que votó a Massa. Algunos me habrán votado a mí. La foto que se sacó José con vos generó discusión, generó debate en la cooperativa, lo cual es muy positivo que se debata. Lo que es absolutamente falso es que hayan pedido que José se vaya de la cooperativa, que lo hayan echado, que le hayan planteado alguna cosa de esas características, que le hayan sacado del uniforme, en qué cabeza cabe. Si vos tenés alguna prueba de que yo hice algo así, por favor denunciame. No es un derecho que tenés, es una obligación. Denunciame, pero como sos garca en serio y mentirosa, pones un videíto en internet. Presenta la denuncia. Mejorate. Hacé las cosas. Calentito los panchos. Mira. ¿Qué decir? Que está media perdida. ¿Está media perdida? Sí, no la veo. Bueno, a ver cuándo la vi en la sana juicio, estoy pensando. Claro, sí. Está como dando manotazos, ¿no? Pareciera, sí, como que está buscando figurar, polémica, algo. Sí. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Patricia Bullrich, tampoco podíamos esperar mucho, ¿no? Claro. Sí. Bueno, nos queda pocos minutos, nos tendremos que estar yendo. Saludamos a Soledad, ¿no? A Soledad, mi amiga, Aido, no a mi cuñada. Que también saludarle. Que la saludamos más temprano. ¿Viste? Saludamos a Liber. Y hoy teníamos saludos. Saludamos a Melacho, saludamos a Yor, saludamos a un par de amigos. Bien. ¿Sí? Y no sé, me voy a ir pensando. Y haciendo el ejercicio de la memoria, como hablamos con Pablo Yonto, ¿no? Sí, qué importante. Es muy importante. ¿Vos tenés algo? No, saludos. La verdad que hoy es un día de esos que son fuertes. Por lo que nos han contado, por Romina Vergara, la mamá de Brandon, con Pablo, con las chicas, lo que ha pasado en la comisaría, tendría que ser movilizador a lo positivo, ¿no? Agarrar las calles, a buscar justicia, a seguir intentando que la memoria sea algo, un fruto que está dando, que se está dando continuamente, ¿no? Algo que pasó. Pero bueno, seguiremos en esta lucha. Así que el miércoles que viene nos estamos escuchando. Bien, solo tengo para decir que hay días que son fuego y nos saca del letargo para que nada siga igual. Esto fue un día. Parezca en enfrentaría el dolor.